96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz martes 10 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Maduro respalda al sector campesino venezolano. Fiscal General denunció que abogados prófugos conspiran desde Colombia. Ministro Ildemaro Villarroel informó sobre avances de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Para elecciones del 20 de mayo estarán habilitados 14.000 centros de votación. Venezuela y Benín fortalecen relaciones bilaterales de cooperación. Cultura al Día. Este lunes, en acto de conmemoración del asesinato del líder colombiano Eliezer Gaitán, el presidente Maduro autorizó la entrega de hectáreas para el sector campesino y prohibió los desalojos ilegales en el país. He autorizado la entrega 44.000 hectáreas en los próximos días, el 18 de abril. 18 de abril, vamos a lograr un hito importante para nuestro comandante Chávez, porque vamos a llegar, de acuerdo a la ley de tierras, la revolución bolivariana llega a 6 millones de hectáreas entregadas a los campesinos y campesinas. Y le he pedido a la Asamblea Nacional Constituyente, oído con esto, señoritos y señoritas, compañeros, para que se abra una investigación de la Asamblea Nacional Constituyente. Y muy pronto, en 15 días, se me dé un informe de los desalojos ilegales, represivos, que ha sido víctima el movimiento campesino en las últimas semanas en varios estados del país. Yo quiero una investigación seria para castigar severamente a los que se alían a los terratenientes. También en este encuentro ordenó retomar planes de misión afromigrantes y naturalización de colombianos. De acuerdo, te encargo a ti, Aristóbulo, especialmente porque quedaron un conjunto de planes y misiones para todo el hermano pueblo colombiano, todo el equipo de la Asociación de Colombianos por la Paz. Yo quiero ver todos los planes que la otra vez hablamos y pudiéramos el próximo lunes, 15, cae 15, ¿verdad? Correcto, puede ser el próximo lunes o antes, como decía por ahí una emisora de radio, o antes al producirse la noticia, pudiera ser el domingo 15 también. Cuando lo tengamos listo, hagamos un acto para aprobar todos los recursos y los planes de la misión Agromigrantes, Producción Productiva, todos los planes de educación, de vivienda, de salud, todos los planes de chamba juvenil, todos los planes. Mientras tanto, al ministro del Interior, Néstor Reverol, desde aquí, le anuncio que estoy aprobando la lista de los 10.000 nuevos naturalizados de la comunidad de colombianos y colombianas en Venezuela. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a Venezuela. Por otro lado, ayer el presidente Nicolás Maduro homenajeó al líder colombiano Eliezer Gaitán y denunció las persecuciones políticas contra el expresidente brasileño Lula da Silva. En este día de reunión, trabajo, ratificación de la fuerza campesina, productora, revolucionaria, transformadora. Y hoy, 9 de abril, lunes, empezando bien la semana, con este sol bonito, en esta tarde fresca de Caracas, de manera muy especial, recordamos y homenajeamos en los 70 años de su asesinato vil por parte de la oligarquía colombiana al gran Jorge Eliezer Gaitán, líder histórico y eterno de la Colombia nueva, de la Colombia buena, de la Colombia de esperanza, de la Colombia. Hemos hemos visto en estos días de manera descarada como el presidente de Brasil, el presidente Lula da Silva, fue capturado. Alguien me decía ayer, cuando vio en televisión la noticia, Lula preso. ¿Qué? ¿Lula preso? Es inimaginable para nadie que tenga un poco de coherencia, de decencia, pensar en Lula da Silva detrás de las rejas. Que viva Lula, sí, que viva Lula. Tienes razón. Para que ustedes vean, cuando esta campesina me hablaba del abuso de los terratenientes en el Vigía, yo me acordé de Lula, porque es la misma oligarquía, es la misma hazaña oligárquica que persigue a los pueblos. Son las 12 con 13 minutos. Somos cultura. El fiscal general de la República, Terwilliam Saab, denunció que un grupo de abogados prófugos de la justicia venezolana conspiran desde Colombia contra el país y tienen en respaldo al gobierno de Estados Unidos al presentarse como integrantes de un Tribunal Supremo de Justicia. Efectivamente, el Ministerio Público, frente a una acción bufa, delictiva, promovida desde Colombia y desde los Estados Unidos por pseudo abogados, porque ni siquiera pudieran llamarse profesionales del derecho, en un acto circense, en un acto bufo, han humillado la profesión del derecho, la bella profesión de hacer justicia, han hecho, como dije, un acto bufo que merece el repudio de la comunidad nacional e internacional. En ese sentido, como titular de la acción penal, como fiscal general de la República, quiero recordar que el Ministerio Público, el pasado mes de octubre, repito, el pasado mes de octubre, ante una actuación similar de estos venezolanos de muy mala voluntad que pretenden crear el caos junto con una fiscal general de la República prófuga, a la cual le hemos abierto una investigación por gravísimos delitos de corrupción, los cuales han sido totalmente informados por quien en su momento era cómplice con ella en estos delitos, que es el abogado Parra Saluso. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El ministro para la Vivienda, Ildemaro Villarroel, informó este martes durante una reunión de trabajo sobre los avances que ha tenido la Gran Misión Vivienda Venezuela durante las últimas semanas. Indicadores de gestión nos permiten evidenciar los macro problemas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en esta dinámica vigorosa que hemos mantenido, vamos a seguir afrontando y llevando adelante esta gran misión. Es importante mencionarle al órgano superior nacional de vivienda y al país que al día de hoy hemos logrado la vivienda 2.032.441. Se entregarán vivienda en 12 estados del territorio nacional el día jueves. Es importante también mencionar que la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, está alcanzando la vivienda 650.222 rehabilitadas y se ha entregado el título de tierra urbana número 986.471. Ya rumbo, nosotros aspiramos que en las próximas semanas estemos presentando la entrega del título 1.000.000 por parte del Instituto Nacional de Tierra Urbana. Pero también es importante mencionar que ya se inició la nueva metodología de impulso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, anunciada por nuestro presidente Nicolás Maduro. Somos cultura. La vicepresidente del CNE, Sandra Oblitas, informó que unos 14.000 centros de votación estarán habilitados a nivel nacional para las elecciones del próximo 20 de mayo. Que son de esas cosas que siempre es bueno recalcar. Igual, cuando hablamos de la democratización del voto en Venezuela, nosotros venimos de unos 8.000 centros de votación creciendo y estamos ahora por el orden de los 14.000 centros de votación a nivel nacional. 14.000 un poco más, total de centros de votación a nivel nacional. Igual las mesas electorales. Veníamos de unas 20.000 mesas electorales, estamos ya cerca de las 40.000 mesas electorales. ¿Qué significa eso? Significa desconcentración, significa facilidad de acceso, significa posibilidad de ejercer el voto. Igual lo que tiene que ver con la distribución geográfica de los centros de votación. Los centros de votación habían estado tradicionalmente. Lo que pasa es que ya tenemos años trabajando en esto, entonces ya casi se olvida que los centros de votación estaban en las avenidas principales, que los centros de votación estaban en los centros urbanos, en los sitios más acomodados de la sociedad y justamente la población más necesitada, la población que tradicionalmente había sido invisibilizada, se le dificultaba el acceso al ejercicio del voto. Y ese proceso que se vino trabajando y que hoy se cristaliza en un modelo electoral que permite el derecho al voto en un país donde la Constitución te dice que el voto es optativo. En este contexto, la rectora del organismo electoral, Tania D'Amelio, informó a través de su cuenta en Twitter que este martes será conformado el grupo de alto nivel que vigilará el proceso electoral. Son las 12:18. Somos Cultura. El viceministro para África, Yuri Pimentel, se reunió este lunes con el cónsul de Sierra Leona en Benín, Abdalá Atef, para conversar sobre los grandes desafíos y potencialidades de ambos continentes con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación sur-sur. Tweets del día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, enalteció el desarrollo de la ciencia y la tecnología como herramientas claves para el crecimiento de una nueva economía. Esto en el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, que se celebra cada 10 de abril. En otras latitudes. La FARC, en una rueda de prensa, condenó la detención de uno de sus líderes políticos, Jesús Sandrich, por un supuesto delito relacionado con el narcotráfico. Asimismo, el ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, pide al gobierno de Juan Manuel Santos dejar actuar a los garantes de paz, entre ellos la ONU, quienes emitieron un comunicado al respecto de la detención. A continuación, el comunicado. El Estado deberá tener en cuenta que las decisiones acertadas tendrán consecuencias profundas para el proceso de paz de Colombia. La misión destaca además la pertinencia de revisar el caso y considera importante determinar si se debe o no remitir a la justicia ordinaria. Anunció en un documento que continuará dando seguimiento al caso de Jesús Sandrich. Deportes. Nuestras guerreras vinotinto siguen dando de qué hablar. La selección venezolana de fútbol sigue su paso exitoso por la Copa América Femenina Chile 2018. Este lunes golearon de manera histórica a Bolivia, 8-0, en el Estadio Francisco Rumoroso de Coquimbo. Estamos muy contentas de haber sumado a 3 y por supuesto que ganar con un marcador así abultado nos ayuda para lo que queda de esta ronda. Bueno, el primer tiempo lo intentamos, estuvimos presionando muchísimo, tuvimos 3 palos, 2 de Altuve, 1 mío, pero no nos desesperamos. En el segundo tiempo simplemente se dieron los goles, tuvimos oportunidades más claras, estábamos tocando más la pelota y nos fue bien, supimos definir. Bueno, ya mentalizadas en Brasil, sabiendo que es un rival bastante fuerte, pero bueno, sin miedo, sino con muchas ganas de querer jugar contra ellas y dar el mejor. 12:21. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, recordó que un día como hoy, en 1925, nació el dirigente comunista y periodista Guillermo García Ponce, quien perteneció a la Junta Patriótica y luchó en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En otro contexto, en su cuenta, @VillegasPolHat, compartió imágenes de la inauguración de la Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que se está realizando en PDVSA, la estancia de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Somos Cultura. El Centro Nacional del Libro abrió la convocatoria para las becas de estímulos a la creación literaria de este año en las categorías narrativa, ensayo sobre el libro y la lectura, biografías, testimonios, memorias y novela gráfica. Cada beca será de bolívares 8 millones en un periodo de 4 meses en el que las y los becados deberán culminar el proyecto literario presentando el inicio de la convocatoria. Las bases del certamen están disponibles en la página www.senal.gob.fe. Son las 12:22. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jerónimo Tepedino, fotógrafo del CENAF. Él nos dará información sobre el taller de fotografía introductorio, nuevo urbanismo Mauri Catia. Bienvenido, Jerónimo, te estamos escuchando. Buenos días, ¿cómo le va? Mire, estamos haciendo estas actividades, un conjunto de actividades que venimos haciendo hace un mes para una convocatoria que invitó la Embajada de la República Árabe de Egipto. Este concurso está dirigido para niños y adolescentes, para que muestren, a partir de fotografías de paisajes, retratos y arquitectura, la realidad de cada uno de los países que va a concursar. Hoy, por ejemplo, vamos a trabajar con los niños del nuevo urbanismo, para que ellos tengan una herramienta de cómo utilizar la cámara, cómo trabajar, qué es un retrato, qué es una fotografía de paisaje o qué es una fotografía de arquitectura, y poder entonces tener un resultado mucho más interesante de lo que vamos a proyectar. Bien, Jerónimo, los detalles más de este taller, ¿se va a realizar desde cuándo? Se realiza desde el día de hoy hasta el día jueves. ¿Hasta el jueves? Sí, en las tardes. ¿En qué punto exactamente van a estar ubicados? Es dentro de una casa de alimentación dentro de la calle Mauri. Mauri, esto es en Catia. En Catia, exactamente. Los llamados a participar, hay que llevar alguna herramienta específica, aparte de la fotografía. ¿Qué otras cosas se necesitan para estar en este taller? Está inicialmente dirigido a gente de la comunidad. Pueden llevar desde celulares hasta cámaras fotográficas. Lo importante es que tengan herramientas para poder capturar la fotografía, hacer la fotografía. Durante los 3 días vamos a estar paseándonos por información relacionada a qué es la fotografía, cómo se toma, cómo se trabaja, qué es un retrato, cómo hacerlo, y que puedan al final del proceso cumplir con los objetivos mínimos que tienen para el concurso. Concurso que cierra la recepción de material el día 31 de mayo. Entonces, nosotros dentro de la página del Facebook tenemos una información relacionada a ese tipo de actividades. Si la gente que pudiera estar interesada y quisiera ahondar un poco más también, puede meterse en la página Fotografía CENAF del Facebook y puede conseguir información. Está muy bien. Muy bien. Estamos conversando con Jerónimo Tepedino, él es del Centro Nacional de Fotografía CENAF. Nos está dando información sobre ese taller interesante que van a ofrecer desde hoy en la comunidad de Catia. Taller de fotografía introductorio en el nuevo urbanismo Mauri Catia. Tepedino, ¿qué otras cosas nos puedes agregar sobre este taller? Porque tiene rango internacional. Sí, bueno, el taller es para poder tener un rango internacional. El taller entonces va dirigido a niños y adolescentes, desde los 6 años hasta los 17 años. La idea es poder trabajar y que sean ellos, los niños o los adolescentes, los que cuenten una historia a partir de lo fotográfico, del hecho fotográfico. Muy bien. Y en este caso, ¿tú vas a participar como tallerista? Como tallerista. Estaré dando el taller los 3 días. Qué bien, qué bien. ¿Y qué expectativas tienes con este taller para esta comunidad? Mira, la sorpresa es que los niños son súper interesantes a la hora de tomar fotografías porque no tienen a veces unas barreras de cómo abordar a la gente o de cómo acercarse al hecho fotográfico. Entonces el resultado siempre termina siendo muy interesante porque son más libres a la hora de componer. Entonces, bueno, me imagino que va a ser similar el día de hoy porque voy a trabajar con niños de 8 a 12 años. Muy bien, interesante. Conversamos con Jerónimo Tepedino, él es fotógrafo del CENAF, Centro Nacional de Fotografía. Tepedino, ¿qué otra cosa también puedes observar en ese espacio donde se va a desarrollar el taller? Recordemos, tiene rango internacional y tiene que ver también con las bases de un concurso. Espero que a nivel de proyección podamos tener es nuestra identidad, porque vamos también a comunidades que son como representativas de la, de, por lo menos de la ciudad de Caracas. Es muy muy representativo lo que significa estar en Katia. Entonces me parece que como resultado vamos a tener algo bien interesante. Tenemos una gran cantidad de gentilicios dentro de la comunidad de Katia. Recordemos que en Katia ha llegado gente de Polonia, Croacia, latinoamericanas, y los mismos venezolanos. Entonces, una comunidad que es bastante interesante a la hora de registrar. Muy bien. Por gente y arquitectura y paisaje de la, del espacio. Y en este momento se va a trabajar con niños y los adultos que estén interesados, ¿cómo hacer para participar también en un taller como este? Ok, nosotros por lo general estamos montando en nuestras redes sociales la información de los talleres. Nosotros semanalmente estamos atendiendo a gente, para tanto adultos como adolescentes y niños. Pueden meterse igual en las redes sociales del CENAF, que es Fotografía CENAF en Facebook, en Instagram y en Twitter. Por allí van a poder conseguir semanalmente los datos de la programación nuestra. Todas nuestras actividades son gratuitas, por ende simplemente deben cumplir los requisitos que pedimos dentro de las redes sociales y estarán participando en los talleres que hacemos nosotros semanalmente. Muy bien, ¿son talleres que van dirigidos a comunidades específicamente o también no, incluyendo o sea, nosotros, colegios, universidades? Nosotros podemos atender, atendemos colegios, universidades, atendemos instituciones, atendemos comunidades organizadas, atendemos a personas que vienen aquí por el simplemente hecho de estar interesados del hecho fotográfico. Aquí no hay ningún tipo de discriminación en ese sentido. O sea, le decimos a la gente que vengan, solo que se meten en las páginas y vean cuáles son los requisitos de los talleres. Porque, por ejemplo, hay talleres como la fotografía intermedio que necesita haber pasado, por supuesto, por una fotografía básica. Entonces, hay unos requisitos mínimos en ese sentido. Muy bien. Estamos conversando con Jerónimo Tepedino del Centro Nacional de Fotografía. Él está dando esa información tan interesante porque hoy se comienza el taller en el nuevo urbanismo Mauri Katia. Taller de fotografía para niños, y también hace el llamado a las comunidades interesadas que también soliciten la información en el CENAF, en las páginas del CENAF. El CENAF es un centro de fotografía adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tepedino, ¿qué mensaje le das a los jóvenes de las comunidades que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día? Mire, que no se limiten al hecho de querer tomar fotografías con una cámara, profesional. Tenemos muchos recursos con los que podemos hacer fotografías. Podemos trabajar con las canaimitas, tabletas o computadoras, con nuestros celulares. Y bueno, si están realmente interesados en participar y aprender de la fotografía, que se acerquen, que aquí tenemos no solamente los espacios de formación, sino que también tenemos un centro de documentación que pueden venir a ver y revisar los libros. Por lo general hacemos exposiciones fotográficas, entonces pueden venir a ver exposiciones vinculadas a la fotografía y bueno, acercarse cada vez más a esa bellísima actividad. ¿Y dónde, dónde está ubicado el Centro Nacional de Fotografía, TPI? Estamos ubicados en el Foro Libertador, lo que llamamos Foro Libertador, que está en la misma estructura donde está la Biblioteca Nacional, al final de la Avenida Panteón, tenemos cercano el Panteón Nacional. Si nos venimos en metro, podemos agarrar una camioneta en la Avenida Baral, que nos va a dejar frente a la estructura de la Biblioteca Nacional, y por ende podemos estar entonces llegando aquí a la estructura del Centro Nacional de la Fotografía. Excelente. ¿El horario de atención al público en el CENAF? De 9 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias a Jerónimo Tepedino por darnos esta información ampliada sobre el mundo de la fotografía y sobre todo sobre este taller que se va a realizar desde hoy en el nuevo urbanismo Mauri Katia. Taller introductorio a la fotografía para niños y niñas. Muchísimas gracias, Tepedino, por compartir con nosotros en Cultura al Día a través de tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias a ustedes y bueno, hasta luego.